obra por su propia cuenta y solo se deja llevar de su propio criterio. Pero al mismo tiempo es natural que se sienta ligado por lazos de lealtad a los funcionarios que trabajan en el mismo caso y que no les oculte nada que pueda ayudarlos a llevar un criminal ante la justicia. Nada más puedo decir. Y si ustedes desean informes más completos, lo consultaré con Holmes. Diciendo esto, alcé mi sombrero y seguí mi camino, dejándolos sentados todavía detrás de aquel seto encubridor. Al doblar el extremo más alejado del mismo, miré atrás y vi que seguían discutiendo animadamente. Como lo hacían siguiéndome a mí con la mirada, era evidente que hablaban del diálogo que acabábamos de mantener. Al instante, le relaté a Holmes lo que acababa de ocurrir. No deseo que me hagan ninguna confidencia. Nada de confidencias, Watson. Porque resultan sumamente embarazosas cuando hay que proceder a llevar a cabo una detención por confabulación y asesinato. ¿Cree usted que el asunto acabará de ese modo? Querido Watson, en minutos estaré en condiciones de ponerle al corriente de toda la situación. No afirmo que hayamos llegado en ella hasta el fondo, pero desde el momento en que descubramos dónde está la pesa de gimnasia que falta... ¡La pesa de gimnasia! ¡Por vida mía, Watson! ¿Todavía no se dio cuenta de que todo el caso depende de la pesa de gimnasia desaparecida? Bueno. No existe razón para que usted se sienta mal, porque, entre nosotros, le diré que ni el inspector Mack ni el excelente policía local se han percatado de la abrumadora importancia de ese detalle. ¡Una sola pesa de gimnasia, Watson! ¿Se imagina usted a un atleta ejercitándose con una sola pesa? Sería desarrollar los músculos de un solo costado. Sería correr el riesgo de un encorvamiento de la espina dorsal. ¡Un espanto, Watson! ¡Un espanto!